un total de 25 caminos distintos, el número 24 era el favorito de Miyamoto, había unos que eran los fáciles, normales y difíciles, y luego me he puesto 4 en total, que son los, lo que me dijiste, de pilla tus favoritos, tal, explica, pues eso, he pillado 4 y explicaré los favoritos, vale. Diré también que en cuáles se utilizaban qué vehículos y poco más. Chachi. Lo de la ramificación lo comento yo un poco de forma por arriba, ¿no? Vale, como todo el informe, todo por arriba. Hombre, a ver, este Star Fox, todo desde el aire. Y luego la, vista de pájaro. La parte de Juanjo, pues eso, que no hable de Koji Kondo otra vez. No, hombre. No voy a hablar de es broma. Llámalo Kojima Kondo. Es broma, pero no, voy que... Voy a hablar poco porque me niego a hacer eso, ¿sabes? Bueno, pues piensa, vas a tener un poder muy importante en este informe, que es decidir el tema de la pausa musical. Vale. Pues lo... que no quiero decir el nombre porque es muy cutre, pero se llama Boss Tipo B. Bueno, tú dilo. La verdad hay... es que parecía todo prototipo, ¿eh? Alguna cosa. Hay dos temas, Uno que es Star Wolf, el tema de cuando luchas contra pues, Star Wolf. Sí. Está muy guapo. Y el de Boss es de los vale. Las músicas cuando vas a luchar contra un boss final, la tipo B. Está la A, B, C y D. Vale, bueno, pues... Pues la B es la que más me gusta. Tú lo presentas, no lo vamos a escuchar, porque esto es la magia. Bueno, luego las versiones disponibles... Las versiones, Tony, voy a tirar de ti. Como tú te pillaste la versión de Wii U, haz memoria de cómo lo hiciste un poco para explicarlo, ¿vale? Porque... Yo no lo he hecho. Puedes mapear los botones como quieras y eso está guay. Vale, pues entonces yo voy a decir eso, que estaba la de la consola virtual de Wii, que también puede adquirir los Wii U y que Tony y tal ya lo ha hecho, así que por favor, Tony, ¿cómo? Vale. Bueno, perfecto. Luego la recepción que ha traído nos cuenta un poquito el tema y ya después nos vamos con los comentarios de audio. Sí, dime. No, nada, digo que sí, que perfecto. Y que además tenemos lo que dijo Nemesis del juego. Ah, sí. Y lo que dijo esta Sonia Ranz. Vale. O sea que mira, por lo menos... Teniente Ripley era en su Teniente tiempo, Ripley, o que en aquella época ya no se llamaba Teniente Ripley, que además lo menciono. ¿Sonia Ranz es la señora de Perorizado de Hobby Consolas? Sí, justo es la directora actual. La vimos en la Madrid Games Week, estuve al lado de ella y ahí... no sé si era Aitor, esa es Sonia Ranz. Y entonces, sí, pues vale. Vale. ¿Qué feliz salía? Y yo ahí, pues, Hobby Consola, está, escribía, está. Pues, es una leyenda, sí. Vale. Yo decía, pues no ha escuchado nada suyo. Claro, bueno, Aitor estaba ahí esperando a que le ticara en el pase de prensa para poder sacar el coche diciendo, pues venga que sí, muy bien. Que me Esto me recuerda a un colega que le dijimos, ¿has visto La Naranja Mecánica? Dice, no sé cuántos tomos tiene. Mira que yo no la he visto, pero coño, sé que no va por tomos. ¿Qué me estás contando? Pues nada, que eso, que nada, a pasar un buen rato y ya está. Yo mi parte, como tampoco es demasiado extensa porque no hay mucha información, yo iré dando paso. Iré dando paso a lo mejor en momentos en los que no tenéis nada que decir, pero vosotros decid algo. Y ya está. Vale. ¿Vas a preguntar cuál es nuestro Star Fox favorito? Sí. ¡A ti no! Sí. Voy a preguntar. Bueno, sí, venga, lo voy a preguntar. Hey, vamos, yo tengo Star Fox favorito y hasta hace 3 semanas no había jugado. Es genial. Lo peor es. Yo, por ejemplo, Sergio, ¿a ti no te gusta ningún Star Fox? ¿Qué coño va a decir? Te juro que he estado pensando hoy durante todo el día. Digo que no me gusta Star Fox, digo, porque va a quedar mal en un informe de misión decir que no me gusta. Pero bueno, no pasa nada. Queda sincero. Hombre, si me puede decir que es muy bueno tener en cuenta el estilo que es y que no conecta tanto contigo o algo así, ¿no? Sí, también Sergio no lo ha tenido fácil porque yo recuerdo cuando salió el Star Fox Zero, poco después o justo entonces salió una demo en Wii U y la demo era una mierda que era el anime que colgaron que era 20 minutos en YouTube y el desafío este de pruebas que no hay nada y es hostia, es que no ayuda tampoco a Nintendo, tío. Qué tragedia. No, sí, lo que os voy a preguntar en la introducción, que lo tengo aquí apuntado, es Tony, ¿qué es Star Fox para ti? Así que lo puedes ir pensando, no me digas nada todavía. Y después eso, que cada uno diga el acercamiento inicial o final a la saga, porque no sé si ha habido mucho acercamiento. Y ya pero la pregunta que... esa para Tony solo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, por favor. Star Fox es como en el domingo, que es Star Zorro. Pues ya está. Vale, vale. Pues entonces, si dice eso, le pago dinero. Dame tu cuenta de PayPal ya, por favor, Tony. Por cierto, te tengo que pagar, tío. Es lo que te iba a decir, me tengo que pagar. Voy a pagarlo ahora mismo. Espérate. Mientras que hablamos, voy a pagar. Sí, vale, sí. Vale. Vale, pues venga, voy a poner el mute, que empezamos. Y como el principio yo me pongo a hablar, te da tiempo ahí pagando. Vale. Vamos al lío, venga. Vale, ya está. Ya lo tenemos. ¡Oh, bien! Ya me puedo morir. ¿Qué? ¿Cuánto? 2.35. ¡Hostia! De 2 horas a 2:35 tampoco hemos diferido. Y porque yo vea que hoy estaba. Yo hoy veía que estabais muy charlatanes. Digo, ¡oh! Todas las pausas que yo sobre tenía. Todo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que al principio. Que bueno. Yo digo, aquí dirán 4 cosas por cumplir y pasaremos a otra cosa. Pero no. Sí, y además hemos acabado a tiempo. Yo decía lo de. Porque es que yo soy de la Real Sociedad. Y hoy. Es verdad, juegas contra Sevilla. Justo, y vamos a por el liderato. Entonces decía, pues me gustaría verlo. Pues si no, pues nada, hubiera vencido cuando fuera. Pero. No. Es a las 9, ¿no? Que, a las 9, o sea, que os lo agradezco que hayamos empezado pronto y eso. A ver, lo normal es que perdamos. Pero. O no. Yo qué sé, exacto. Por eso digo, no, sería un milagro, pero bueno, mira. Milagro que el Granada vaya segundo. Sí, es increíble. Hablando aquí de en fin, fútbol. Pero bueno, como sé que lo de fútbol para alguno de vosotros es más o menos me como igual. Hablar para todo de chino. Ahí estamos. Yo solo era agradeceroslo. Y nada, voy a ver si preparo algo. Venga. En 9 minutos y voy a ver el partido. Bueno, chiquets. Bueno, nos vemos. Vamos a gente, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Chao.